Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Días, estamos aquí otra vez en Exprímete, edición 55, y como cada jueves tenemos a Adriana Pacera. Buenos días. Buenas noches. Al aprendiz esquizo y yo cítrico Armando de esta banda de colgados. ¿No? Nos podéis encontrar en Facebook, una banda de cítricos. Y como cada jueves, como tenemos temáticas nuevas, hoy en Exprímete toca hip hop. Esta cultura nació en el barrio de Brooklyn y en el Harlem, a principios de los 70. No está de más conocer las raíces de esta música, de esta cultura, de este baile, del estilo. La gente confunde el término rap con el del hip hop. El rap forma parte del hip hop. El hip hop es la cultura entera, todo el movimiento compuesta por la música, el baile y el arte. Vamos a empezar con Mobb Deep, del título Shock Ones, del año 1995. Yo, we gotta get this loot up. Where this going, son? Yeah, to all the killers and the $100 billers. For real, because who ain't got no feelings. Feelings. Check it out. Official Queensbridge murderers, tomorrow comes equipped for warfare. Beware of my crime family who got enough shots to share for all those who want to profile and pose. Rock you in your face, stab your brain with your nose bone. You all alone in these streets, cousin. Every man for himself in his land, we be gunning and keep them shook crews running like they supposed to. They come around, but they never come close to. I can see it inside your face, you're in the wrong place. Cowards like you just get their whole body laced up with bullet holes and such. Get that loot, kid, you know my function. As long as I'm alive, I'ma live. because of free. Son ain't shook, this ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death, scared to look, they shook. This ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death, scared to look, they shook. Cause ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death, scared to look, they shook. Cause ain't no such thing as halfway crooks. Living the life that comes with guns. Stepping in this way, you achieve the earth. Some get shot, locked down, and turn guns. Cowboys go on, son, I don't know, man, you can't do the roof, yo. Exprímete, el magazine que se hace jueves y jueves no en la radio comunitaria de Juan 23. Con Cítrico y Esquizo a los micros y Miguel desde el refugio termonuclear de la radio con Adi a los controles. Sintonízanos en www.radiojuan23.com y encuéntranos en nuestra página oficial de Facebook. Una vez aclarado esto, podemos empezar con la parte musical de esta cultura denominada hip hop. El rap es la parte sonora que produce el término denominado MC y el DJ. El MC, siglas que significan maestro de ceremonias, proviene de la entidad religiosa. Y seguimos con el grupo Onyx de Last Days y a continuación Psycho Realm de título Showdown. Shout Suicide Queens, all niggas, gather up all your arms, get ready for this new world order. Shit is about to change, motherfucker. I'm a America's nightmare, young, black, and just don't give a fuck. I just wanna get high and live it up. So fuck a 9 to 5, and whitey trying to slave us. Fuck women and my wages, slamming my niggas up in cages, changing their behaviors and spitting razors, that's outrageous. Smoking roaches is hopeless. We want lazy sobers and scotches. Ladies over us who fuck us, for house some royal flushes. Roll with the rushes, that official nasty. Got bitches with pistols and gas. We living in the last. My theory is fuck it. Sexy niggas get abducted. My corrupted is conducted through ghetto, sipping on Moretto. Hand on the metal, foot on the pedal. Never settle. We want Carolina Herrera. Dirty down the camera sweaters. Yeah. Rough over levers and sways. Go play the guns and grenades to blow up. I got news from the informers. I'm trapped in the corners. Busting shots at time. Hey, my man Big Top, he know how to get by. Get high, doing dicks, then be fixed to be flocked. Uh-huh. Submit, crossing up and downtown action. And when these sticky keep a gripping, move with traction. Keep mad alibis, a plan to stay wise and wide-eyed. Living in the state of Southside. Crooked jakes and fakes make niggas all out for paint. Or who wanna overtake you, leave them with drapes. The white sheet covers, this heat smothers the street. Eat lovers, fish shots wreck, dude got bang. Bang. We all ready for these wars. We all want more. These the last days. It's yours. 32 shots inserted in blocks. You heard it for blocks. The murder who got convertible drops. Living life on the edge of dangerous. Where you living, never giving a shit. Cause we living in it. Cause it be you off the hook. Crooks crash. Cheaper spots and sucking rocks. The cops around the clock. It's hot. Living life on the edge of dangerous. Where you living, never giving a shit. Cause we living in it. Thinking about taking my own life. I might as well. Except they might not sell weed in hell. And that's where I'm going, cause the devil's inside them. They make me ride for my own nationality. That's kinda ignorant, but yo, I gotta pay the rent. So yeah, I'll stick a nigga most definite. The degenerate, if I can call them innocent. Cause I don't leave no sticky fingerprint. For the cops, they only put it they dead. Know that badge and the gun should be going to their head. To make bread, I gotta steal for sports. So I stole a show and made some pennies for my thoughts. And if this fucking rap shit don't pay, I'ma start selling drugs around my way. Killing my own people in the USG. Should think I'll get it from somebody, I'd rather it be me. Besides, they can't tax dirty money. And you can't trust nobody. Nobody. No one. No one. The scorpion. And I'll probably bite the bullet, cause I live by the gun. Heavy hitters, 25 to life hitters who just came out. And put a flame out. Take aim, blow your brains out. It's life on the edge of dangerous. Where you living, never. Cause we living in it. It's our suicide queens when niggas act up. Nigga back up. Official ass, throw your fucking gats up. It's life on the edge of dangerous. Where you living, never giving a shit. Cause we living in it. We never giving a shit. Cause we living in it. Official ass, motherfuckers don't give a shit. only four Dutchies, son, see, that's gonna take time. Got him, he's got a dog, y ahora es el turno del fumado de Miguel desde el refugio termonuclear de Radio Home 3. Thank you. Soy Miguel, un día más desde el refugio termonuclear de la radio Juan 23. Una película que consiga hacerme llorar. Hoy la cosa va de viajes. Cambiar no me creo nada por te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar. 7:21. Parte el tren. Atrás dejo mi ciudad. Oscura. Fría. Pasamos tierras de ajos. Aún no se ve más allá que la silueta de las montañas en el horizonte. Bases biológicas de la ingesta del alcohol. Neurotransmisores. A ver cómo pongo yo esto. Clarea. Diviso ya el paisaje. Pronto llegaremos a la ciudad de Xàtiva. De allí es el artista Pep Gimeno el Butifarra, que nos transmite con su canto la música popular valenciana. 9:30. Llegamos a Valencia. La estación Or siempre me ha parecido un tanto monumental. Pero bueno, no hay tiempo que perder, aún hay que buscar la parada del metrobús. Voy andando por las calles valencianas. Y yo que pienso que Alicante es estresante, pues aquí ni te cuento. La gente está un poco feliz. Cruza con los semáforos en rojo y sin mirar siquiera. Uf, estoy andando demasiado, me parece que me he perdido. Bueno, seguir andando. Sí, definitivamente me he perdido. Eso era la pregunta. Llego a la parada. No me había de... Al final no me desvié mucho. Estaba una paralela más arriba. Pues nada, ahora dirección a Manises, a coger el avión. Ya estamos en Manises, pero no sé a dónde va este bus. El conductor es muy majo. Le he preguntado por la parada del aeropuerto y el hombre se ha preocupado por si llego a tiempo y todo. El sol calienta, hace muy buen día para viajar. Dos horas y media para que salga el vuelo. Es lo que tiene viajar en plan low cost, que pillas los trenes, buses y vuelos más baratos posible. Pero claro, luego no te quejes de que si el horario no te coincide mucho uno con el otro. Pasados controles y toda la parafernalia del aeropuerto, ahí está la puerta de embarque. Vamos a coger el avión. Ha cogido esto mucha velocidad, se está inclinando ya, está despegando. Siento una sensación extraña en la cabeza, como una presión. Cordilleras de masas nubosas me alegran la vista. Interesante estar viendo la tierra desde tan arriba. De vez en cuando se despeja las nubes y ves verde o ves ciudades, tan como aparecen en el Google Maps, ¿no? Me parece que sea mentira, pero realmente se ve así. Por aquí. 10:00. Nana, niño, nana, del caballo grande que no quiso el agua. El agua era negra dentro de las ramas. Cuando llega al puente se detiene y canta. ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua con su larga cola por su verde sala? Duérmete, clavel, que el caballo no quiere beber. Duérmete, rosal, que el caballo se pone a llorar. Las patas heridas, las crines heladas, dentro de los ojos un puñal de plata. Bajaban al río. ¡Ay! ¿Cómo bajaban? La sangre corría más fuerte que el agua. Duérmete, clavel, que el caballo no quiere beber. Duérmete, rosal, que el caballo se pone a llorar. Ya hemos llegado. 1:20 de vuelo, antes de lo esperado. Más de gracia a la promoción de la aerolínea. Hasta cartones rasca y gana ya, lo que me faltaba, pues vamos. Bueno, pues aquí os he relatado un poco así de forma narrativa, ¿no? mi odisea desde Alicante al aeropuerto de Manises, y cuando cogí el avión que me fui a Porto, a Portugal. Y la verdad es que Portugal es el gran desconocido para nosotros, ¿no? O sea, lo tengo tan cerca y a la vez tan lejos. Pero claro, normalmente decimos, nos vamos de vacaciones, pues no sé, Inglaterra, Italia, no sé dónde, que si cruceros. Y realmente a Portugal parece que nada más que exista cuando vamos de viaje a Galicia y nos llevan a la frontera a comprar toallas, ¿no? Parece que solo exista Portugal para eso. Y bueno, yo especialmente estuve una escapadita de fin de semana en Coimbra, ciudad universitaria donde las hay, vamos. O sea, y la verdad es que me he quedado con todo lo bueno ahí, ¿no? O sea, tengo una ganas de volver que espero poder juntar un poquito de dinero y volver pronto para allá. La verdad es que una ciudad increíble, Coimbra. Edificios antiguos de estos que dice, parecen palacetes, ¿no? Unos parques impresionantes, un jardín botánico espectacular. O sea, eso era una cosa impresionante. Luego la gente, claro, allí, ciudad universitaria, estoy lleno de Erasmus, estoy lleno de varias culturas ahí mezcladas, fusionadas, pues claro, te encontrabas de todo, ¿no? Y la verdad es que muy bien, que yo recomiendo ir a Portugal, si no Coimbra, otras ciudades así que os puedan interesar más, ¿no? Porque a la gente joven pues a lo mejor sí que le interesa más ir a Coimbra, ir a ciudades así más universitarias. Y me encontré una página del turismo de allí de Portugal, que ahora os diré la referencia para buscarla por internet. La verdad que ahí lo tenéis todo muy bien, muy claro. Y creo que os podéis hacer hasta vuestras propias rutas, ¿no? Planificarlas con la web. Es decir, que cosas que me han chocado así a lo mejor, ¿no? En diferencia, que la comida es mucho más cara en los supermercados que aquí en España. En los restaurantes no, en los restaurantes está al mismo precio, pero lo que es en supermercados está bastante más cara que en España. También me han comentado que la gasolina también estaba como a 2 euros y pico el litro o así. Y la gente es estupenda, la verdad. En castellano te entienden, y si no, hacen el esfuerzo por entenderte. Además, son muy amables. A la hora de transporte está muy bien señalizado todo, está muy bien indicado. Por ejemplo, yo tuve que coger un metro desde que llegué al aeropuerto y luego un tren. O sea, no tuve problema ninguno. Además, si no lo dicen en castellano, lo puedes escribir o algo y vamos, que por problemas de idioma no sé. Entonces ahora os dejo la web, y la verdad es que os recomiendo, si tenéis pensado hacer una escapada al extranjero, pues antes que irse a otros países así que son más, no sé, como más conocidos, ¿no? Por ejemplo, Italia, todo el mundo se va a Italia, pues os sugiero Portugal, que además lo tenemos aquí cerquita, nuestro hermano, por decirlo de alguna forma, y la experiencia, vamos, muy buena, ya os digo. Espero que lo probéis, incluso si alguno nos escucha y quiere luego y se va a Portugal y nos quiere comentar o se ha ido y nos comenta, que nos lo ponga por las redes sociales, por el Facebook, exprímete. Y la verdad es que nada, que eso, que os animéis y os vayáis para Portugal. Vale, pues la forma de encontrar la página es muy fácil. En Google ponéis Turismo Oficial de Portugal. Y el primero que os sale, que pone sitio oficial del turismo de Portugal. De todas formas, os digo la www.visitportugal.com. Y ahí lo tenéis en castellano, en portugués, bueno, un montón de idiomas. Y ahí lo podéis mirar, la verdad que yo he estado echando un vistacico y bastante bien la web. Y nada, pues. Y bueno, pues hasta aquí Maturrango. Espero que os haya gustado y que conozcáis Portugal. Que vale la pena. A los pies de su cama es algo que he olvidado ya. No es un chiste. ¡Grita! ¡Llámala! Exprímete, el magazine que se hace jueves sí, jueves no, en Radio Comunitaria de Juan 23.

this winter, weather reflecting my mood. These are just confessions of truth, expected to lose. So I watch the world with a negative view. I'm a dead man walking, spirit dragging my carcass. Wish I shared the same fate as Natasha and Margaret. I don't pray, cause God isn't listening. My father forgets his sorrow, swallowing bottled oblivion. No model civilians in these turbulent times. Not afraid of death, I'm afraid of the journey of life. And my words to the wise, stand strong. And as long as fire burns in my eyes, I'm determined to fight. Most of the time it seems life's going wrong. We feel like outcasts and we don't belong. We need to vent, that's why we wrote this song. I hope I'm strong enough to keep holding on. Most of the time it seems life's going wrong. We feel like outcasts and we don't belong. We need to vent, that's why we wrote this song. I hope I'm strong enough to keep holding on. I've been searching blindly to find myself. For many times I felt like my life was hell. I even cried for help, I'm down every day. And now very afraid from how memories fade. I refuse to live in poverty, but feel guilt for wanting an easy way out and win the lottery. Trying to drown the pain, but I'm sinking so deep. Wanting things I can't have and things I don't need. I'm lonely at times and I'm needing some luck. Develop thick skin from receiving tough love. Some people are blessed with better lives. I zone out with no sound when I rest my head at night. Hoping for better dreams, but I'm so stressed. Waking up in cold sweats when I attempt to sleep. We live in war and rest in peace. Using hope as a shield when swinging swords against the beast. Wonder if I've got a tragic life ahead of me. Cause on my road to riches, traffic lights are never green. My imagination is restricted by a migraine. When I try to paint the perfect picture in my mind frame, dreading how times change. Friends using drugs and alcohol as anesthetics for life's pain in the back of my mind. Wanting to reach back to 03 and recapture all my happiest times. Most of the time it seems life's going wrong. We feel like outcasts and we don't belong. We need to vent, that's why we wrote this song. I hope I'm strong enough to keep holding on. Most of the time it seems life's going wrong. We feel like outcasts and we don't belong. We need to vent, that's why we wrote this song. I hope I'm strong enough to keep holding on. Spiraling down with dissension, drowning depression. No amount of counseling sessions could ever bow my aggression. Crushed by a powerful tension. I don't see sheep at night, I'm too busy counting my blessings. Lost and alone, enclosed, boxed in my zone. Cold as the frostbitten glow, given off by a ghost. Feel ungrateful, complaining about my status of living. When these day people die in disgraceful conditions, I guess it's all relative. My thoughts negative, I channel raw messages just to form sentences. Life's my sworn nemesis, I even admit. Sometimes I wish to be from my wrists and cease to exist. Hold issues close to my broken heart. Am I walking a chosen path? I can't embrace fate with open arms. Emotions charged, breaking the curse. Sense the pain in the earth, but I can't explain it in words. I'm battling demons inside, searching for unachievable reasons to the meaning of life. Clueless as to when I meet my demise. Feelings behind my insecurities stop me seizing my time. I can't sleep through the night. My dreams are denied as the tears begin to seep from deep in my eyes. Slowly losing strength from my grip. Fingers slipping from the edge of the cliff, falling into the endless abyss. Y seguimos con Esdeveniments. Bueno, esta tarde a las 6 en el Centro Comunitario Pedro Goitia, en el barrio Colonia Requena, en la calle Esmeralda, número 14, Cineforum, con la película La Ola. Y mañana viernes, en este mismo centro, concierto de Puente Aramas, a las 7, con Niño Miguelito, Juan Ramón, Jessica Express y Los Chiribán, con el Loco de Aarón y el Megarrastas de la Adilla a los mandos. Y como siempre, Radio Home 23 estaremos allí. Aquí viene el anarquista. El miércoles 14 hay una huelga general, o sea que todo el mundo ahí a plingar. Sigue. No hay que dar menos importancia al DJ que descubrió el término denominado como scratch, usado en casi todos los grupos de hip hop. Este fenómeno fue descubierto por Grand Wizard Theodore de la manera más fortuita posible. Y continuamos con Mucho Muchacho, con el título La Medicina. Sensacional.

But angel, I kill firstborns while their mamas watch. I turn cities into salt. I even, when I feel like it, rip the songs from little girls. And from now till kingdom come, the only thing you can count on in your existence is never understanding why. Thief in the night, fangs in your jugular, bleeding you dry. I live in a glass house, throwing meteorites. Appease the gods in a previous life, and I slice the throat of Sweeney Todd for my piece of the pie. I'm the angel of death, outpacing Olympic swimmers with the Titanic's anchors chained to my legs, all without breaking a sweat. From the underground, and I'm craving the taste of your flesh like the day of the dead. Here for gaining respect, enforce the laws of gravity, and draw the sword of Damocles to the nape of your neck. Communist Marxist, sharpshooter. You were locked on my target. I was breastfed cancer and bottles of arsenic. Blind swordsman wandering darkness. Fuck. I dropped the queen's severed head in the offering basket. I'm eating out of coffins and caskets. And everyone in my field of vision's just crops for the harvest. I'm a hell-born seraphim. Four faces with torn feather wings. Spawning four deformed Nephilim. Burying peace pipes, digging up the hatchet. Deep from my dick till it singes in your stomach acid. We unattractive, ferocious creatures. I got mastered. Degree burns after a heat stroke, a genius. Rush the doors from dusk to dawn. My entourage plot on top of Scotland Yard, cause we above the law. Withstand the force of a juggernaut. We're the recipe for disaster, and this beast cooking up a storm. All powerful being, during hours of sleeping, I levitate between the ground and the ceiling. Advanced life forms found in my semen. Haven't started to rap yet, this is just the sound of my breathing. A mental plane like Enola Gay. I'm slashing open throats at backstabbers with my shoulder blade. Step off the planet, it would float away. Tormented by growing pains on my ever-evolving brain. I sever ties with heaven's skies and wage war that makes Armageddon resemble a training exercise. Third eye blessed with second sight, a Cenobite. I survived the New Mexico desert testing sites. If I do start to smoke weed, I'll take two tokes and won't breathe out for a whole week. And OD, battling me, you won't get cold feet. The mere thought of facing possessed to freeze the fluid in both knees. Product of a warlock and a witch, knock you for six. I'll drive you down a bottomless pit. Push my luck over the top of a cliff. I don't bite the hand that feeds me, I chew it off at the wrist. I forge a sword from a thunderbolt, and I rub insult into bullet wounds just to make the slug dissolve. Exprímete, el magazine que se hace jueves y jueves no en la radio comunitaria de Juan 23. Con Cítrico y Esquizo a los micros y Miguel desde el refugio termonuclear de la radio con Adi a los controles. Sintonízanos en www.radiojuan23.com y encuéntranos en nuestra página oficial de Facebook. Seguimos con la cultura hip hop. Toda la música tiene su baile, sus movimientos. En esta cultura, el baile que acompaña a la música rap es... ¿Qué? ¡Ah! Joder, José. Rap es el... Es... Joder. Venga, que tú puedes... Ya. Yeah. Rap es el... A ver, tío. Rap es el que lleva el nombre de breakdance. Este tipo de baile acrobático lo desarrolló James Brown en 1969 con su canción Yet on the Good Foot. Y seguimos con Adri, que nos va a hacer un freestyle aquí con la guitarra. ¡Vaya mierda! Necesito una púa, alguien me la deja. Hola, ¿eh? Sigue, sigue. Esto no... ¡Quitadlo, hombre! Esto no es nada. Lo he dicho, yo sin púa no soy nadie. Si alguien tiene una púa, que me la deje. Y por favor, continúa. ¡Esto es rap! Bueno, seguimos con el productor musical de Alchemist con su tema Dull Work. Grandiosa producción. Ahí tenemos a Agus, tío. El pedazo técnico que nos ha tocado. Está en práctica, ¿qué quieres? Toca el teléfono. ¡No damos abasto! ¡No damos abasto! A ver, viene una canción, ¿vale? Que viene una canción. Tiene que estar ahí. Alchemist. De Alchemist. A ver, aquí es que hay un problema. Yo le he dado la siguiente que había. Ya, pero es que no es noticiero. Hay un guión para algo, ¿sabes? Ahí tenemos a Adri. ¿Qué tenemos? Una canción. ¿Cuál? The Alchemist. Ese pedazo técnico, sonido. Perdón. Vamos con ello, va. Esto es Radio Hombi. Así es. Shotgun when I'm at the bomb, man. When I'm at the bomb, man. I'm buzzed, I'm chilling. Got cars, big winning. Love strip clubs, pour about 100 buzz. Girls, if we come back, girls, if we come back. Straight good, no good. That's the way I do it. I don't play 20 shots per day, even at your mama house. Even at your mama house. Ain't a shame to make it rain, but I'd rather buy cocaine. Make sure the hood stay locked, and I keep my block, and I keep my block. Leave a trip, high ticket, flip it, chop it, get it. Watch your boy slip it. Stay in the game, win it, spin it. All the way to the finish, can you please dig it? Don't even try to match it, crack it, snap it, jack it. Tell your girlfriend to cap it. Look your hands when I have it. Grab it, snatch it, bang it. But all you can do is rap it. All you can do is rap it. Like a G so easily. The East Bank and West Bank, let the people see. The blink, nigga, chrome things gonna take the street. I get it in, get it out every week to week. If it's beef, I'ma shoot, I don't face the beat. The big ball with the big dough, please to beat. 125 carats on the G's of beef. Looking better, genie up, I need to eat. Smoke nothing, mechanicals, no fee for me. With the game meaning you, it don't mean to me. I gotta bounce like a 6-4 on Jesus' feet. Represent third ball like I told your family. Rap niggas better chill with the cold banana. Everything sounds better when the soldier's standing. Every any idea, I told you planning. You do every shit to make a soldier panic. Gotta have a beard, dead by a soldier standing. From the hood, got it good, and I'm so take it out by overplanning. Everybody wanna ball, that's understanding. Get a beat, try to pop a nigga guns again. What you get, bitch, when you try to cut the hand. I got a couple of coops, I got a couple of candy. Hey. terminamos con Rheim Asylum, con su canción The Art of Raw. Two hijack jets into Isengard. Catch a lightning charge and any sand that's beneath my feet solidifies to glass. I'm insane, my lion heart roars from behind the bars of my ribcage. A formidable force, got two souls and they fight for control of my physical form. Tighten the rope, commit suicide and scare you to death on the sight of my ghost. My right hand has a mind of its own. At night I wait to find it holding knives to my throat. Fuck mics, all I need is one knife to cut life short. Contract killer, unsigned. Vampiric blood type, make you throw up the knots in your stomach to leave your tongue tight. My sick life's worse than the worst death. I dashed a flick knife at the midwife before I took my first breath. Rising stars, burn the planet till it turns to ashes of a magnifying glass. Reverse down the righteous path, my saliva is fundamental to tranquilize the dust. To a violent past, last time I saw an eyesore, I saw my eyes in half. Drugs with no conscience, my pupils dilate like Columbine killers with slow watches. Christ corpse hangs up in my house, free running without my feet touching the ground. Minotaur lost in a maze, so high when I throw us both of a cliff, we'll go up as it weighs. Fuck physical harm, I psychologically rip you apart, but my rhymes will probably split you in half. It's my time in this, my time in this, we get raw. It's my time to spit, my time to spit, we get raw. It's my time in this, my time in this, we get raw. It's my time to spit, my time to spit, we get raw. If my name is put in a verse, your frame is put in a hearse, and late 6 foot in the dirt. Seven stars in my right hand, Highlander lifespan, burn stacks of mine camp. Cyclone and possessed, raise the bar till everyone we drop is over your head. Anvil style, broken your neck, you are whack, mediocre at best. Next, under the streets, hunting for me, I'll turn a blind eye into one that can see. Split identity crashes, I'm stepping in ciphers with the breath control of adrenaline divers. On a path to supremacy, the universe expands into empty parts of my memory at the speed I'm moving. Within several seconds, I undergo eons of natural evolution. It's my time in this, my time in this, we get raw. It's my time to spit, my time to spit, we get raw. It's my time in this, my time in this, we get raw. It's my time to spit, my time to spit, we get raw. Exprímete, el magazine que se hace jueves sí, jueves no, en Radio Comunitaria de Juan 23. Con Cítrico y Esquizo a los micros, y Miguel desde el refugio termonuclear con Adri a los controles. Sintonízanos en radiojuan23.com y encuéntranos en nuestra página oficial en Facebook. Es que ahí, tío, lo de Miguel desde el refugio termonuclear... Bueno, esto ha sido todo. Esperamos que la próxima sea mejor. Con ese pedazo de técnico sonido que nos ha tocado. Os pido disculpas. Eres nuevo y... ¿Nuevo? Bueno, sí. Sí, eres nuevo. Poquito. Sí, bueno, aquí Adri está viciado con la guitarra. Y bueno, la próxima semana pues nos vendrá gente de la asociación GEA, que de verdad no sé quién son. Ya veré... Ya lo veremos, ya. Adri no habla, Adri se comunica con la guitarra. Y bueno, la temática será la movida madrileña, que es que a Miguel le va a gustar y mucho. Y es Alfonsico ahí, que nos ha dado con ánimo, viendo un uno, una persona en directo que nos escucha. La primera vez. Esto marca historia en la Radio Juan 23. No, el primer en sus buenos tiempos tenía una audiencia. No sé qué ha pasado. Sí, tenemos nuestro público. Sí. Tenemos más gente que se lo descarga, pero bien. Y sabes porque ese contador no es fiel a la realidad. Bueno, yo me despido. Y yo me despido también. A ver, Adri. Y yo también. Haznos una demostración de estas guapas por última vez, va. Y he de decir que he conseguido una púa. Se llama el socio del sex. Este tío tiene estilo. Ya ves. Hacedme caso que este tío lo vale. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, sí, ¿no? Sí. Y el próximo jueves... Más. Alarma guerra. El próximo jueves... ¿Cómo? ¿El próximo jueves qué? Alarma guerra. Alarma guerra. Estamos aquí en... Estamos grabando ya. ¡Madre mía, qué lío! ¡Qué lío, qué lío de programa, por favor! ¡Qué lío de programa! Alfonso, estamos grabando, no estamos... No, no estamos grabando. Ah, vale. ¿Ah, no? Creo que sí. Sí, porque recordamos que nuestro compañero se ha ido a la manifestación de psicólogos en Elche y les decimos un pequeño avance que se manifiestan porque quieren formar parte del personal sanitario, también ellos también. Así que nuestro compañero está ahí y les vamos a dejar con la entrevista que está hablándonos por teléfono ahora mismo. Bueno, Miguel, ¿me oyes?